Escuchas En Primera Clase con Vidal Somoano. Nos encontramos en el yacimiento arqueológico de Los Bañales, en el término municipal de un castillo, en el centro de las cinco villas de Aragón, muy cerca, en cualquier caso, de la localidad de La Llana y cerca también de un referente quizá arqueológico y epigráfico en Aragón, que es el mausoleo de los Atilios. Seguramente Los Bañales es uno de los yacimientos más prometedores de la comunidad autónoma y también uno de los más extensos. El yacimiento de Los Bañales, como su propio nombre indica, lo fundamental que podemos encontrar son las termas, que han sido durante mucho tiempo el icono, junto con el acueducto que abastecía esas termas y a la ciudad de agua, han sido el icono del yacimiento. Pero Los Bañales en realidad es mucho más que eso. Los Bañales es una ciudad romana, es un municipio, por tanto estuvo dotado de una serie de instituciones y, bueno, pues nos ofrece una serie de monumentos en la actualidad que van poco a poco completando la retícula urbana tradicional de una ciudad romana. Seguramente, junto a las termas, que es el otro edificio público, este área en la que me ubico es un espacio de naturaleza pública de la ciudad que ocupó el solar de Los Bañales. Es presumible pensar que en el Alto del Pueyo habría ya una ocupación en torno al siglo II antes de Cristo. Por tanto, tenemos una ciudad que se desarrolla desde el 2 antes de Cristo con un hábitat indígena y un contacto con Roma y que, según están confirmando los últimos datos de las excavaciones en curso, debió abandonarse hacia el 250, 270 después de Cristo, por tanto en el siglo III. Bien amigos, como habréis adivinado, estamos hablando de Los Bañales, que es a día de hoy el yacimiento romano más importante de la comarca de las Cinco Villas de Aragón. Como yacimiento arqueológico, esconde los restos de una ciudad romana cuyo nombre no puede certificarse aún con seguridad. En la actualidad, el yacimiento es objeto de un plan de investigación encargado por la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón a la Fundación Un Castillo. Y es que tenemos con nosotros, porque estamos muy bien acompañados, a expertos en el tema. En primer lugar, tengo a Javier Andreu, que es director científico del plan de investigación de la Fundación Un Castillo, Los Bañales. Javier, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué te ha parecido la presentación? Bueno, magnífica. La verdad es que ya solo la música de ambientación nos evoca a todos el mundo romano, gracias a Hollywood, que a veces también es un referente para acercarse al mundo clásico. Y desde luego, bueno, estoy de acuerdo contigo en que Los Bañales es a día de hoy el yacimiento más importante de la comarca de las Cinco Villas y yo creo que va camino de convertirse en uno de los más importantes de la comunidad autónoma. Bien, tengo aquí como agazapada, un poco tímida, a Paula Canales, que es estudiante de Historia. Paula, hola. Hola. Y tenemos al otro lado, en la línea telefónica, a Paula Uribe. Paula. Hola, buenas tardes. Y también a... bueno, Paula, ¿tú a qué te dedicas? Yo soy arqueóloga mientras el tiempo y el dinero me lo permita. Y a José Francisco García, que es director de la Fundación. Los Bañales es un yacimiento arqueológico romano ubicado en el término municipal de un castillo, al noroeste de la provincia de Zaragoza. ¿Cuál es la ubicación exacta y quiénes pueden visitarlo? Bueno, como bien has dicho, Los Bañales está al sur del término municipal de un castillo y está muy bien comunicado pues, con Pamplona, con Zaragoza, con las ciudades digamos, del Valle del Ebro y se accede a Los Bañales a través de La Llana. Hay que llegar hasta Sádaba, tomar dirección un castillo durante 3,5 kilómetros y después entrar en La Llana y acceder a Los Bañales. Los Bañales es un yacimiento abierto, puede visitarlo cualquiera, pero es verdad que la Fundación Un Castillo ha puesto en marcha en los últimos años un programa de visitas guiadas para grupos. Yo animaría a cualquiera que esté planteando una posible estancia en la provincia de Zaragoza y relacionada con visitar yacimientos romanos o con visitar el románico de un castillo, que es una de las grandes atracciones del municipio de Uncastillo, que entre en la página web de Los Bañales, www.losbañales.es, y ahí contacte con la Fundación Uncastillo y con el programa de visitas guiadas que organizamos para cualquier tipo de asociación, colectivo o grupo que quiera venir a encontrarse con el pasado romano a través de Los Bañales. José Francisco García, ¿por qué crees tú que la gente tiene que visitar estos restos históricos? Bueno, yo creo que por muchas razones que todos conocen, o la mayoría que estamos aquí lo conocemos bien, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente porque primero son unos restos muy importantes. Es una ciudad romana de las más importantes que tenemos, y además la única que conserva el ciclo del agua completo. Y eso, pues bueno, es algo que solamente se puede ver allí, y con la calidad que tenemos en Los Bañales es la única. Pero también porque es desconocido, ¿no? Porque no, desde hacía décadas que no se excavaba, ya prácticamente se le había perdido la pista a Los Bañales, salvo por parte de los arqueólogos y de los estudiosos, que sabían que existía por todas las publicaciones anteriores, pero por la parte de la población en general, por la parte de la gente interesada en el turismo cultural, prácticamente se le había perdido la pista, ¿no? Cuando algo no lo trabajas, no lo gestionas, pues acaba olvidándose. Y yo creo que al tener estos años una tarea de recuperación que ya está avanzada, pues se observan Los Bañales de forma diferente, se conocen cosas nuevas, está bien señalizado el yacimiento, se puede visitar por libre y se entiende, y se puede visitar con visita guiada, y entonces se entiende mucho mejor y se disfruta mucho más, claro. Siempre y cuando se respete el entorno, ¿verdad? Bueno, claro, sí, estamos hablando de entornos patrimoniales muy sensibles de por sí, pero los entornos arqueológicos, vamos, no es que sean sensibles, son hipersensibles, porque son restos que no están terminados, que no tienen, no son edificios, no son grandes infraestructuras monumentales, sino que son en algunos casos, pues bueno, restos de muros, restos de algunas pinturas, bueno, son sensibles. Es verdad que además los Bañales, estando lejos de cualquier población, pues bueno, pues a veces ha sido un poco víctima de los vándalos o de los que van allí a destrozar cosas, ¿no? ¿Qué motivó el cese de las excavaciones en su día y cuál es el fruto obtenido de los trabajos arqueológicos? Bueno, el cese yo creo que es a lo que estamos abocados siempre en cultura y, bueno, en nuestro caso en patrimonio, que es una vez más el dinero. Desde hacía tiempo que no se invertía dinero en el yacimiento, pero sobre todo desde hacía mucho tiempo que ese yacimiento no tenía un plan de investigación de verdad, sino que se hacían pequeñas actuaciones, se volvían a dejar o a abandonar, como decía José Francisco, y poco a poco daba idea de que aquello estaba un poco abandonado, pero nunca nadie tenía la suficiente, no sé, pujanza o envergadura para afrontarlo de una manera como se está afrontando ahora, que es un plan de investigación, que no solo excava, que no solo se prospecta, sino que luego hay una parte de recuperación, restauración y sobre todo difusión y divulgación. Y la siguiente pregunta, que era lo que estamos consiguiendo con las excavaciones, pues bueno, se han abierto más o menos un espacio nuevo, que es un espacio que pertenece a una parte privada, que más o menos ya conocíamos en el yacimiento, porque ya sabíamos que podía existir otra vivienda, pero sobre todo también nos ha dado la oportunidad de volver a reexcavar cosas que se excavaron en los años 40 y ver cómo con esa reexcavación, es decir, continuando lo que se dejó empezado pero nunca se acabó, las cosas siguen cambiando y lo que se pensaba que podía ser en aquel momento, pues estamos viendo que no era eso, sino que es otra cosa que luego, si no, ya comentaré. Uh-huh. Paula Canales, ¿cuál ha sido para ti ese fruto? Bueno, yo creo que cualquier yacimiento te aporta algo nuevo, y para mí Los Bañales la verdad es que fue una sorpresa, porque como ha dicho Paula, el problema desde mi punto de vista, es la divulgación. Yo conozco un castillo, tengo antepasados en un castillo y jamás había oído hablar de los bañales hasta este año pasado. Uh-huh. Y para mí ha sido muy importante porque he aprendido mucho y he adquirido muchas experiencias y sobre todo no ha dejado de sorprenderme cada día. Son cada vez más las empresas que se unen al plan de investigación, a lo que supone el plan, no solo a la investigación, sino, como ha subrayado muy bien antes Paula Uribe, a la difusión y, como decía José Francisco, a la recuperación. Y esas empresas en concreto son General Eólica Aragonesa, E.ON, la Fundación ACS, Sercomsa, Vestas, Caja Navarra, que apoyan cada año con mayor o menor cantidad ese plan de investigación. Algunas ya va a ser el tercer año que nos apoyan de forma continuada y eso nos permite crecer, nos permite conceder becas para estudiantes y bueno, para que tengan una experiencia que me consta que en todos los casos ha sido tan positiva como la que Paula Canales ha descrito hace unos momentos. José Francisco García, ¿de dónde surge la idea de iniciar las excavaciones en este punto? Pues eso es una de las cosas que más nos costó decidir cuándo, ¿no? Porque nosotros en la Fundación, que ya tenemos 12 años de experiencia, los bañales fue un objetivo pues, principal desde que comenzamos, ¿no? Desde la constitución de la Fundación. Lo que pasa es que siempre hemos pensado que solamente podíamos intervenir en los bañales cuando tuviésemos un proyecto serio, un proyecto de verdad, global, y con garantía que al menos a medio plazo pudiéramos continuar, ¿no? Que no fuese, como decía antes Paula, el trabajo bueno pues de un año que se abandonaba, con lo que eso supone de todavía dejar el yacimiento casi peor de lo que lo has encontrado, ¿no? Y transcurrieron varios años hasta que encontramos el proyecto y las personas para dirigirlo, ¿no? Bien amigos, y se acaba de incorporar con nosotros Daniel Fernández. Daniel es director general de Eólica Aragonesa. Buenas tardes, Daniel. Hola, buenas tardes. Bueno, ya veo que eres el patrocinador de todo esto. Bueno, uno de los patrocinadores, uno de ellos. Uno de ellos. ¿Cómo animarías a otras empresas a que hagan lo mismo? Bueno, eso es complicado animar. Yo puedo explicar un poquito nuestro caso, que surge de una pasión un poco personal nuestra por el proyecto. Y siempre hemos entendido las empresas eólicas estamos muy relacionadas con el desarrollo del medio rural y del patrimonio, permanentemente en contacto. De hecho, una de las autorizaciones que tenemos que tener antes de sacar un proyecto de este estilo adelante es la autorización del patrimonio, ¿no? De no afectar al patrimonio artístico. Entonces, siempre hemos estado muy cerca de él, nos hemos sentido un poco responsables. Cuando hacemos una obra no podemos permitir que se sufran afecciones de ningún tipo. Y bueno, estando allí conoces gente, hablas con gente, ves un poco cómo está el sector, ves que necesitan ayuda y en la medida de lo que puedes, pues aportas algo, ¿no? Y además es gente que con lo que les damos hacen muchísimo, consiguen sacar mucho adelante y ese es un placer estar a su lado, la verdad.